Kylie Minogue, mañana es de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de tatuaje en el cuello. Tatuaje en el cuello. ¿Cuántos tatuajes tienen ustedes? Yo tengo dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Y eres tatuado. Seis tats. ¿Tú? Tú tienes como 38. Tiene 320. Como 20 grandes. Qué cantidad de tatuos. ¿Y el otro año más? Y son grandes. Tengo planeado uno. Listo. Tatuado en el cuello. Ahora, hay tatuadores que, y me parece muy irresponsable, muy responsable. Ajá. Cuando alguien muy joven llega a tatuarse las manos o el cuello, ya que hablan de recomiendan no hacerlo, esperar un poco, que pase la edad. Sí, que la calentura o el ímpetu juvenil, porque muchas veces, muchas empresas, si se fijan en eso, y en contratación a veces duele decirlo, pero sí revisan eso. Ok. Entonces, piénsenlo bien si van a hacerse tatuaje en el cuello. Tatuaje en el cuello. ¿Por qué vamos a hablar de tatuajes? Vamos a hablar de tatuajes porque resulta que un estudio de tatuajes suizo que se llama LL Tattoo se puso a analizar los datos del volumen y promedio de búsquedas del planificador de palabras clave de Google y fue gracias a esa herramienta que lograron encontrar cuáles son las bandas que la gente quiere tatuarse, descubriendo cosas y datos muy interesantes. Los resultados, según uno de los artistas del estudio, demuestran la enorme conexión que existe entre el tatuaje y específicamente el rock. Claro. Entonces, de entrada, el género que más ha influenciado a las personas para tatuarse es el género pesado, el rock, y sus diferentes y múltiples vertientes. Uh-huh. La banda más popular en cuanto a tatuajes es... Metallica. No, señora. ¡Oh! Iron Maiden. Tampoco. Ay. Guns N' Roses. No. No. Casi, pero no. Ah, casi. Legendaria, no, más legendaria. The Rolling Stones. No. Oh. Paisanos. Paisanos. Led Zeppelin. También, paisanos. ¿Bajo tierra? No. Pink Floyd. Bueno, es que ellos tienen hartas cositas. 13.000 búsquedas al mes. ¿Qué se tatúan? ¿Qué es lo que más se tatúan de Pink Floyd? Mire, está la carátula del Division Bell. Está la carátula, por supuesto, del The Dark Side of the Moon, ¿no? La segunda está Rammstein. ¿En serio? No, mentiras, Guns N' Roses. La segunda son Guns N' Roses. Sí, sí, sí, sí. 10.600 búsquedas. Okay. Entre ellas, la más icónica es la cruz de la portada del disco Appetite for Destruction. Ah, bien, sí, entiendo. Y en el tercer lugar sí está Rammstein, que curiosamente genera más de 10.500 búsquedas. Este es el top 3 de las bandas de rock o de metal o de género pesado que la gente busca para tatuarse y más tatuajes tiene. En el cuarto puesto ahí sí está Metallica. Ya. Quinto puesto Nirvana. Sexto puesto Linkin Park. Séptimo Slipknot. Octavo 21 Pilots para una generación nueva. Ok. Sí. Nueve Iron Maiden. Y en el puesto número 10, por toda su iconografía y todo su simbolismo. Los Rolling Stones. Tool. No. ¿Tool? Sí. Ese es tu próximo tatuaje, Dirty. Ahorita que vienen para Stereo Picnic. Perfecto. Ponte un letrero que diga Jambi en el cuello. Tatuaje en el cuello. Tool. Hacia abajo. Con Comic Sans. Jambi. Me regalaron una agenda. Ah, es fantástico. Me regalaron una agenda para 2025. Uh-huh. Sí. Que se llama Aves Groseras. ¿Se llama así? 2025 Monthly Weekly Calendar. Y es una agenda con todos los meses del año. Sí, señor. Dedicada a los pájaros. A los pájaros, a los exponentes avícolas más notorios, bonitos e importantes, pero cada mes tiene un pajarito y cada pajarito está echando un madrazo. Es fantástico. La persona que te lo regaló te conoce. Entonces, el primer mes es el mes de enero. Sí. Y hay un pajarito que dice: Don't make me kick your ass. Ok, ya, entiendo. Don't make me kick your ass. Fantástico. Febrero dice: That's some super depressing shit. Ok. Hay otro pajarito. ¿Y hace la descripción del pájaro? O sea, ¿aparece? Solamente aparece. Ah, perfecto. Muy bien. Abril es cada vez más intenso. Dice, motherfucker, shut up. Está bueno. ¿Hay alguna grosería en positivo? Ninguna. Mayo dice, you get paid for this horse shit. Ok. Y así sucesivamente. Bueno, mira, motivación chévere. Tienes cada mes. ¿Lo va a poner en su escritorio? Para aprender a manejar un calendario. ¿Lo va a poner en su escritorio? Claro, lo voy a llevar a todas partes. Eso. Para que me recuerde la vida. La vida con plumas. Me parece un gran regalo, te felicito. Bueno, Luigi Mangione apareció en la corte ayer. Estaba viendo Dirty. Sonriendo. Llegó sonriendo. Ah, hombre, es difícil. Sonrió Luigi Mangione en la corte mientras se presentaba. Dijo que es inocente de todos los 11 cargos que le están imputando. Y además, la Interwebs está revisando su ropa. Tenía puesto un saco Maison Margiela. Ajá. De $800. Eso te iba a decir. Tiene nombre de carísimo. Espérate un momento. 3.200.000 más o menos. Revisemos, exacto. ¿El dólar en cuánto está? Maison Margiela. ¿Cuánto, perdón? $800. $800. Digamos que el dólar redondeamos a 4.500, 3.600.000, muy bien. Uf. Sí, es que es un tipo adinerado. Ok. Mira. Ok, o sea, Luigi Mangione con saco Maison Margiela en la corte de Nueva York ayer. Hombre con clase. Un hombre con clase. Por favor, estoy hablando de cómo se ve físicamente, no es que está haciendo apología a nada. Es bonito. Una abogada tremenda. Sí, vi. Una abogada tremenda que salió a decir, bueno, ¿qué pasó con inocente hasta que se pruebe lo contrario? Claro. Porque estamos diciendo en todas partes, en los medios de comunicación, los diferentes entes legislativos, judiciales, que este señor es culpable si todavía no lo han juzgado. No se ha hecho el debido proceso. Inocente, dijo la abogada. Mi cliente es inocente, su señoría. Y le mando unas pullazas al alcalde de Nueva York, divinos. Duro. Sí. Va a estar interesante, va a ser un caso muy tipo O.J. Simpson. Sí, claro. Sí, eso va a estar ahí en... mediático. En la esfera pública. Ahora, ¿hasta enero se retoma la cosa? Eso da la impresión. Sí. Sí, porque hoy todo el mundo está de Christmas. Sí, bueno, entonces nos vemos el otro año y se ríen. 7:38 Mañanas de la X, 103.9, ahí está, noticias varias de tatuajes. Tatuaje en el cuello. Y Luigi Mangione. Qué gran canción. Death Cab for Cutie. Con Soul Meets Body. Es mañana de memes. Sí, claro. Todo el día. Muy buenos. Es un día de memes. En la Navidad es día de memes. Sí, la Navidad es un día de muchos memes. Bueno, hay noticias de Daddy Yankee. Daddy Yankee Joe. Llegó a un acuerdo final. Daddy Yankee retoma el control de sus empresas tras un acuerdo mutuo con su esposa. Claro. Y había sacado de sus cuenticas disimuladamente, $100 millones. Esta semana retomó el control de sus corporaciones, el Cartel Records y los Cangris Inc., tras llegar a un acuerdo mutuo con su esposa, Miredis González, doña Miredis, en medio de un proceso de separación y divorcio entre ambos. Así lo dejó saber Anabel Torres, una de las representantes legales de Ramón Luis Ayala, nombre de pila, nombre de origen del reggaetonero, al juez Anthony Cuevas en el Centro Judicial de San Juan, luego de un receso de 2 horas en las que los abogados de ambas partes dialogaron y llegaron a un acuerdo. Fue un proceso que lo han llevado con mucha paz, según dicen ellos, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Las interpretaciones que salieron públicas sobre lo sucedido no son las mismas, así que, pues bueno, se llegó a un acuerdo y Daddy Yankee recupera el control de su emporio. Ayer estaba circulando un meme en Twitter de unas supuestas palabras de la esposa, de la ex esposa de Yankee, diciéndole: aguanté 20 años de drogas, alcohol, mujeres y conciertos. Entonces, pero no me le aguanté. Ya sé para que dónde. Que fuera cristiano. ¿Ah, sí? Pero eso es falso. Es falso. Okay. ¿Será? Sí, sí, sí. Un meme falso. Sí. Yo por eso dije desde el principio. Sí, sí, sí. Es falso. Aclaro. Porque se volvió. O sea, está bueno, pero no. Está bueno, pero no es una noticia. No estamos diciendo que sea. Exacto, no. Sí, fue porque él da a conocer, entre comillas, que se entrega a Cristo. Y tres doritos después, su esposa le pide el divorcio. Entonces salen estos memes de, que no. Pero sí, mucho sentido, porque toda la vida, todos estos 20 años del cangri, pues, debieron ser pesaditos para ella. Ahora, ¿cómo se alimenta él? ¿Por qué? ¿Se conserva? Se ve perfecto. Se veía más viejo antes. Se ve perfecto. ¿Yankee? Sí, es como Chayanne. Yo no sé si es la sangre. No, yo creo que es la cirugía plástica. También. Ay, no, él se ha hecho por cirugía. Por supuesto. Chayanne, sí. No, Chayanne, no. Y Yankee también. Cállense, eso es natural. Yankee no veo. Eso es el de la sangre boricua. ¿Qué sangre? Miren, vayan y verán que no se han hecho cirugías. ¿Sí? Claro que se han hecho. Ay, no. Yankee no puede tener más Botox porque no tiene para dónde. No sean así. No, mentiras, si se quieren hacer eso y les queda, pues están contentos. Pero se ve fresquito, oiga. Se ve como nuevo. Sí, sí. Hay personajes que se les nota más el paso de los años, el peso del tiempo. No, y están circulando. Hace poco salió una foto de él con su mamá. Sí. Y decían, la única persona en la que uno puede confiar es su madre, acá Daddy Yankee con él. Entonces abajo caen y funan. Nunca la había mostrado, pero ahora sí que se siente solo. Ahí sí sale con la mamá. No, mejor dicho. No hay sí, cómo claro. ganar. No, no hay cómo no, ganar. En redes no. No. En la interwebs no Nunca. Tienes cómo ganar. No, no, no. Pero en la corte sí lo puedes hacer. Muy bien, y gracias. Yankee lo acaba de hacer. Estas son Mañanas de la X. Jungle van a estar en el especial de fin de año de la cadena estadounidense ABC, el sí. famoso programa de Dick Clark. Sí, sí, vi. Grandes muy invitados, chévere. Muy chévere eso. Van a cerrar el año 2024 y darle la bienvenida al 2025 en la ya tradicional transmisión en vivo y en directo de ABC. Vamos a ver cómo le va también a Anderson Cooper de CNN con Andy Cohen, que siempre se emborrachan en cámara. Me encanta, perdón, es terrible, pero es muy divertido. Eso viene siendo, Alejo, para nosotros, a ti como que te gusta lo de Saturday Night Live con Sábados Felices. Sí, es como la fiesta de los hogares colombianos. Eso te iba a decir. Pero estás en vivo. Eso dice. No, mentira, sí. sí es en vivo. Porque y eso es una tradición muy, muy norteamericana, sí, ¿cierto? Sí, completamente, hacer esos programas. Y la bolita. Y que baja la bolita. Sí, es de Nueva York, desde Times Square. Ya. Que llega al 1-0, yeah. Ya. Sino que la pasan rico. Claro. Hablemos de TikTok. Donald Trump señor. Estuvo hablando de TikTok y parece que va a echar salvavidas. Sí, Alejo como estuvo. Que dijo, a mí me fue muy bien en TikTok, entonces yo creo que eso va a haber que dejarlo por ahí. No, sí, dice, vamos a tener que mantener esto por un tiempito. Igual we're gonna nosotros have to keep that sucker around. Esto fue lo que I've dijo. Because I've made billions and billions and billions. A ver. Escucha. So I'm going to have to start thinking about TikTok. I think we're going to have to start thinking. Because, you know, we did go on TikTok and we had a great response with billions of views, billions and billions of views. They brought me a chart, and it was a record, and it was so beautiful to see. And as I looked at it, I said, maybe we got to keep this sucker around a little while, you know. Who wants to keep this sucker around? Exacto. Y sí, él lo había dicho, fue coherente. Hace unos días, cuando nosotros compartimos la información de la apelación, o por lo menos la pedida de más tiempito de TikTok para que no se lleve a cabo la prohibición, él en su momento dijo que a él le había ayudado mucho para su campaña TikTok. Ajá. Y pues es coherente. Claro. Y este fin de semana dice lo mismo. Entonces ya vemos cómo va a terminar esto. Que igual lo sospechamos un poquito. Lo va a dejar. Le sirve a su imagen. Le sirve a su 140 millones de personas. Que van a decir, ay, tan lindo Trump que dejó TikTok. Claro. Ya. Estábamos hablando, Alejo, internamente con Andrés de el tema de Trump en la presidencia. Es que creo que es la única persona que realmente disfruta ser presidente sin ser presidente. O sea, todo lo que tiene alrededor del entretenimiento, de hacer este tipo de apariciones, del chiste, pasarla bueno, lo disfruta. Sí, todo eso se lo enseñó el abogado Roy Cohn. Véanse, por favor, el aprendiz. Ya, es un papel que disfruta. Y ya las partes, supongo, legislativa, seria de un gobierno, tiene quien lo asesore. No creo que sufra por nada. O sea, un tipo que a comienzos de este año estuvo sentenciado, estuvo en la corte y que se logró zafar. Y cierra el año siendo presidente. De ahí para allá, no tienen, que lo intentaron asesinar. Y se libró, ya es un tipo que está por encima y que le ganó las elecciones. Ya fue. Con mucho dinero, no, ya está. Sí. Sí, es un tipo. Cosa seria. Por eso es que se le ve distinto, porque lo disfruta. Sí, claro. Sí, es una cosa muy brava. Uno no ve, pues no sé, yo siento que la política acaba. No ve cuando arrancan una presidencia y la terminan acabados, claro. Chupados. Este señor no, es feliz. Sí, el man tiene muy contento en la luz pública. Exacto. Según la película, The Apprentice, sí. El aprendiz, a Trump, Roy Cohn, el abogado Roy Cohn, le enseñó todo lo que hay que saber sobre cómo llegar al poder. Viene siendo varias reglas. ¿Como el Goebbels? Un poco. Propaganda. Le dice que tiene que seguir 6 reglas. Okay. La primera de ellas es no admita nada. No admita nada. Hay otra regla que dice nunca diga que perdió. Uf. Siempre, no importa. Así haya perdido, diga que usted ganó. Ganó. De hecho, en algún momento de la película, cuando Trump apenas está ahí aprendiéndole a Roy Cohn, Roy Cohn está, si no estoy mal, acompañando a Ronald Reagan en la campaña por la presidencia. Y en la campaña por la presidencia de Reagan, Roy Cohn tiene un asesor de comunicaciones que se llama Roger Stone, que fue asesor de comunicaciones de Trump. Y Roy Cohn le dice, bueno, ¿cuál va a ser el eslogan de Ronald Reagan? Y Roger Stone le dice, se lo tengo. Es Make America Great Again. Oh. Y Roy Cohn le dice, no, hombre. Nombre. Otra cosa. Invéntese otra vaina. Y Roger Stone le dice, bueno, listo, voy a guardar esta para una futura presidencia. Y mira. Y ahí está. Le entregó, wow. Make America Great Again. A Trump. Wow. No admita nada. Admit nothing. Ya en instantes voy a buscar las 6 reglas que supuestamente, según El Aprendiz, la película de Sebastian Stan y Jeremy Gordon, de la vida de Donald Trump, le enseñó Roy Cohn a Donald Trump. Estas son Mañanas de la X. Down Under de Men at Work en Mañanas de la X 103.9. Las reglas que Roy Cohn le enseñó a Donald Trump. La número 1, nunca admitas que estás equivocado. Sí. Admit nothing. Cohn creía firmemente en que aceptar errores mostraba debilidad. Trump adoptó esta estrategia insistiendo siempre en que tiene la razón, incluso frente a evidencias en su contra. Y lo hizo todo el tiempo. Cinismo, lo ha hecho. Se llama. Lo ha sabido hacer. La segunda es contraataca siempre. ¿De ataca, una? Ataca, ataca. Uf. Es lo que le decía a Trump. Para el fútbol está eso. La mejor defensa es el ataque. Ataca, ataca, ante ataca. Cualquier crítica o ataque, la respuesta es redoblar el ataque. Nunca quedarse pasivo o defensivo. Reglas que Roy Cohn le enseñó a Donald Trump. Para ambos estar en el poder. Personajes. Uf, completamente. La número 3, demanda como herramienta de poder. ¿Demandar? Sí. Todo. Roy Cohn utilizaba demandas y litigios como tácticas para intimidar y desgastar a los oponentes. Trump aprendió a usar estas tácticas, no necesariamente para ganar, sino para intimidar o para demorar los procesos. La número cuatro, reglas que el abogado Roy Cohn le enseñó a Donald Trump, según la novela The Apprentice y la película adaptada, protagonizada por Sebastian Stan y por Jeremy Gordon. No importa lo que digan, mientras hablen de ti. Ahí eso está. Sí, es eso sí ya. Y a veces, además. No, además que hay gente que realmente lo valida. Claro. Cuando dicen, no importa que hablen mal de ti mientras hablen. No, eso no es chévere. Bueno, era un maestro del manejo de los medios y enseñó a Trump a buscar atención, ya sea positiva o negativa, para mantenerse relevante. Qué difícil. Y sí. La número cinco. Esta no la aprendió bien Trump.